La Casa de la Cultura del municipio de Soacha ofrece el programa de danza folclórica al adulto mayor. Nelson Garzón Rodríguez, licenciado en Educación Artística y profesor de la Casa de la Cultura, cuenta cómo se desarrolla este grupo. Este nuevo año, donde empezamos con un nuevo alcalde, él quiere que cultura se llene de población, de que toda la población sepa qué es lo que estamos haciendo acá con las escuelas de formación, y decidimos involucrar a toda la comunidad. Entonces decidimos hacer un grupo de infantil juvenil que va desde los 5 años hasta los 18 años, un grupo de adulto que va desde los 19 años a los 53 años, y un grupo de adulto mayor que va de 54 años en adelante. No tenemos ninguna ahí sí como discriminación al adulto mayor, de que no tiene 100 años y entonces no se mueve igual de rápido a los demás, no, sino con ellos hacemos un trabajo mucho más leve, más suave, puesto que con ellos no podemos trabajar pues costas, pacífico o danzas fuertes. Con ellos lo que más se trabaja son de la zona andina, cumbias, bambucos, podemos tener torbellinos, guabinas, rumbas criollas, de pronto un poco de merengue carranguero, ¿cierto? Ya que son ellos también, ellos mismos, los que a nosotros los profesores nos dan un poco de sabiduría, ya que ellos tienen un ritmo y una forma de bailar que traen de sus propios abuelos y ahí sí, la tradición de cada cultura. Con ellos empieza el trabajo con el adulto mayor, debido a que la comunidad acá en Soacha lo requiere. Personas como María Elisa Manrique pertenecen a este grupo, en el cual se sienten felices y ponen en práctica su destreza artística. Los ejercicios que nos hacen acá son muy buenos, los profesores son excelentes profesores, maestros. Estoy en música, estoy en danzas con el profesor Nelson. Espero que siempre sigamos todos acá, como siempre lo hemos hecho. Informó Gersaín Ducuara Guerrero para Periodismo Público Radio.